Dios tiene una voluntad que busca el bien de todas las personas, pero quiso determinar que libremente cada uno la busque con sinceridad y la obedezca para su propio bien. Es como un electrodoméstico que viene con la instrucción de cómo se debe usar. Cada usuario no lo puede realizar a su capricho. Él no impone su autoridad como un déspota. Muchas personas dijeron sí a Dios al principio y luego se fueron apartando. En cambio, otros, en la iniciación de sus caminos, dijeron no a su voluntad y luego cambiaron hasta dar un sí, porque descubrieron que lo más importante es vivir de cara a su plan salvífico. Allí interviene el Espíritu Santo y la libertad humana. Sabemos que muchas personas le dijeron sí al Señor y tratan de hacerlo constantemente en sus vidas. Fue lo que pasó con la Virgen María, quien no comprendía lo que proponía el ángel, y al ver que era enviado por Dios, dio su sí a conciencia. El sí de María es un ejemplo de alguien que a lo largo de la vida se va entrenando en la capacidad de buscar en todo lo que Dios quiere. Sabemos que existe un orden y el que lo busca podrá vivir con paz y alegría, como ese religioso dominico que por obediencia fue a estudiar teología cuando él quería formarse en filosofía. Luego deseaba enseñar en un lugar y lo mandaron a otro porque era necesario. Nadie lo obligó, se lo propusieron, pero obedeció libremente porque quiso y finalmente decía tener paz, porque veía la voluntad de Dios expresada en esos pedidos. Algunos creen que la obediencia es un voto exclusivo de los religiosos, pero en realidad es un asunto de todos. Ya lo vemos desde el principio del cristianismo, cuando Pedro dijo: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. En el juicio de Nuremberg a los genocidas de la Segunda Guerra, se les preguntó por qué habían hecho tantas barbaridades, matando a judíos, católicos, homosexuales, etc., intentando imponer la raza aria. Dijeron que habían obedecido a la autoridad. Ese disparate no corresponde, porque tendrían que haber sido fieles a su conciencia y decir: no obedezco tales salvajadas contra la naturaleza humana. La autoridad siempre tiene que mandar cosas buenas que estén a favor de la vida, del respeto, de los valores, según el orden establecido por Dios al crear al hombre. Como el libro del Principito, cuando llegó a un país en donde el rey tenía fama de que todos le obedecían, cuando le pidió ver bajar el sol, le dijo que sucedería a las 19:40. Cuando le dijo que eso era de la naturaleza, el rey le respondió que solo mandaba aquello que sus súbditos querían obedecer. Sabiamente no imponía nada, y menos aún al orden establecido por Dios en la naturaleza. Es fundamental que el que manda sepa ante todo buscar el bien común, el respeto por la libertad de cada persona, ayudar a alguien que esté equivocado de una manera razonable. Ante todo, el ser humano está llamado a buscar en todo lo que agrada a Dios. En algún momento se deberá consultar con alguien que sepa del arte de discernir para no hacer lo que simula ser la voluntad de Dios y sin embargo es un error. Cada día hemos de buscar lo que agrada al Señor en lo cotidiano. Eso traerá paz y alegría. Lo importante es desearlo sinceramente. En general cuesta cuando algo está muy arraigado desprenderlo a pesar de darnos cuenta que no está bien. Sin embargo, si es algo que Dios quiere que lo soltemos, habrá que hacerlo mientras podamos, especialmente en el sacramento de la reconciliación, volviendo a empezar todas las veces que sea necesario.